alrededor. Por esta razón, no escribo diariamente, a veces pasan muchos días, hasta que siento que podré comunicarme. Mientras ustedes leen uno de los libros en una semana, yo me demoro casi un año y medio para recibirlos. La canalización se efectúa directamente en la computadora, mi visión es interna, a través de la imaginación sensible, escribo lo que ellos telepáticamente me dicen. Mientras lo hago los veo en mi mente. Las preguntas surgen y las respuestas también. No pierdo la realidad de mí misma ni del entorno donde me encuentro. Los temas son escogidos por los hermanos mayores, inclusive las preguntas y las respuestas. Nunca sé de qué se tratará el libro siguiente, ni el título que tendrá hasta el final. Tampoco sé cuándo terminará un libro, solo lo puedo saber cuando ellos terminan con un mensaje para todos nosotros. 3. ¿Cómo se cataloga la telepatía que usted realiza? En realidad podemos definirlo como una telepatía consciente o mejor dicho como un viaje astral consciente. Lo llaman también viaje con el pensamiento. Esta cualidad me fue dada por los hermanos mayores, cuando comencé con este trabajo. 4. ¿Por qué los hermanos mayores la han escogido a usted para este trabajo? Nosotros en el transcurso de nuestras vidas, formamos a través de nuestra labor interna, ciertas especialidades que nos van a caracterizar siempre. Cuando desencarnamos y vamos a la realidad antimateria o sea al más allá, los maestros que allá se encuentran, nos encargan trabajos que debemos realizar aquí en esta realidad material al volvernos a encarnar. No es que yo fui escogida, es que es mi especialidad, ya lo realicé en vidas anteriores y continuaré haciéndolo en mis vidas posteriores, siempre y cuando continúe trabajando en mí misma de vida en vida. Es mi trabajo cósmico, tanto es así, que yo no podría hacer otras labores. Las almas estamos catalogadas en especialidades y dependiendo de ellas, cuando regresamos a esta realidad hacemos el trabajo encomendado. 5. Cualquiera puede comunicarse con ellos. No, no es cualquiera que se puede comunicar con ellos, ni cuando se desea o se pide. Son los hermanos mayores los que se comunican con nosotros, lo harán cuando nuestro trabajo lo demande o cuando ellos necesitan de nuestro servicio. Los hermanos mayores que dictan estos libros el ser uno se encuentran en la realidad antimateria de la octava y novena jerarquía. El trabajo de ellos es ayudarnos y darnos las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros pueda trascender y elevar a planos de mayor frecuencia energética.